Buenas tardes para todos, Dios les bendiga. A pesar de las lluvias, a pesar del tiempo, aquí estamos. Y Dios siempre se agrada de un corazón dispuesto a venir a buscar de su presencia. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Todos los que tengan Biblia, les invito a abrirla en el libro Según Números. Esto está en el Antiguo Testamento. Pueden comenzar desde el Génesis en adelante y lo van a encontrar rápido. Está Génesis, Éxodo, Levítico y después viene Números. Allí vamos a estar compartiendo la palabra, en el día de hoy, la palabra del Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Esto está en Números y el título de hoy es La misión de los 12 espías de Israel. Habían 12 espías que tenía Israel. El pueblo de Israel, a través de Moisés, le encomienda a Josué entrar a la tierra prometida. Allí el Señor había dado una promesa al pueblo de Israel, de entrar a la tierra prometida. Y Dios tiene cosas que nos promete en este tiempo también para nosotros. Y dice de esta manera, aquí en Números, capítulo 13. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De la tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno por sus príncipes entre ellos. Amén. Así que el Señor manda 12 espías, un príncipe por cada tribu. El pueblo de Israel, las tribus eran 12 tribus. Así habían elegido un príncipe por cada tribu y quizás lo que tenían que hacer, tenían que ir de espías, escondidos, porque Dios los había mandado a la tierra que Él les había prometido. Pero quería probar Dios el corazón, como Dios quiere probar hoy cada uno de nuestros corazones. Porque ¿qué puede impedir hoy que no nos congreguemos si el deseo de nuestro corazón está? ¿La lluvia puede impedir que nos congreguemos? No. No hay nada que pueda impedir si está en tu corazón y en tu deseo, el anhelo de venir a buscar. En realidad es Dios el que te va a bendecir y va a multiplicar tus caminos. Amén. Pero aquí Dios le dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Así que Dios ya de entrada le da una promesa al pueblo de Israel. De la misma manera que Dios nos promete a nosotros cosas. Que en este tiempo Dios puede hacer milagros, amén, claro que sí. Que Dios puede restaurar las familias, claro que sí, amén. Que Dios puede en nuestros hogares restaurarlos, amén, claro que sí. En las mismas promesas las tenemos que vivir hoy, como hijos e hijas de Dios, amén. Bueno, aquí describe hasta el versículo 15 los que iban a ir. Luego dice el versículo 16... Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso a Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad la tierra como es y el pueblo que la habita. Si es un pueblo fuerte o débil, si poco o numeroso. Amén. ¿Qué les decía? Que fueran a ver cómo era la tierra, que se fijaran si era un pueblo grande o un pueblo pequeño, con qué se iban a encontrar, si era un pueblo numeroso, si había mucha gente o había poca gente. Pero aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, dice en el versículo 1 del 13, que Dios había hablado y Dios ya le había dicho que vayan a ver la tierra que Dios le daba. ¿Cuántas veces Dios nos da promesas en este tiempo, pero qué sucede que no vienen las promesas? ¿Por qué a veces no vivo una vida en victoria, una vida en bendición? Porque quizá no estoy escuchando la voz de Dios. Quizá no estoy atendiendo realmente. Porque aquí ya comienza Dios diciendo, en Números 13, capítulo 13, versículo 2, que envíe a hombre, le dice, a la tierra la cual yo doy. Ya Dios le había entregado la tierra desde primera. Ellos obedecen a la voz de Dios. Porque van seleccionando un príncipe de cada tribu. Hasta ahí ellos habían obedecido la voz de Dios. Luego les manda en el 18, 13-18, que observen la tierra. Qué importante que nosotros también observemos los caminos en los cuales caminamos en este tiempo, que observemos las amistades con las cuales dialogamos y que observemos por sobre todo la tierra en la cual yo camino, el hogar donde estoy, las dificultades que atravieso cada día, cómo y con quién las debo de atravesar. Amén. Dice el 18, y observar la tierra como es. Luego dice en el 19, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Luego le sigue diciendo, dice el 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar del valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Imagínense, Dios le había prometido una tierra y se las dio. Le dijo, esta es la tierra la cual yo doy a los hijos de Israel. Un racimo gigantesco dice que había en esa tierra. Imagínense un racimo como esta mesa. Un racimo más grande todavía. Imagínense que, ¿vieron cuando un animal lo caza, o un chancho o un lechón que lo llevan estaqueado entre dos? Bueno, así llevaban el racimo de uva. Así llevaban las granadas. Eran gigantes. Gigantescos eran. Todas las cosas que había en esa tierra, imagínense, en una uva, parecía un hombre o una mujer. Pesaban 80 kilos. Un racimo de uva. Pesaba 100 kilos. Era tremendo. Miren la tierra que Dios le estaba dando. ¿Y cuántas veces nosotros, tenemos la misma tierra, caminamos en la misma manera con Dios y tenemos, ¿por qué no el derecho a la bendición de Dios? Dice el 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días estuvieron dando vueltas, husmeando la tierra a la cual Dios le había entregado. Por mandato de Moisés, le habla al pueblo de Israel a que fueran, ellos son obedientes de entrada. Hasta aquí están haciendo lo que Dios les mandó. Fueron, observaron la tierra, agarraron, dice aquí, un palo en el 23 y de las granadas de los higos, y se llamó aquel lugar de Valle Escón por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Dice que el 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Así que ellos trajeron inmediatamente los frutos de la tierra. Dice el 27, el 28, el 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Qué significa esto? Fueron a la tierra que Dios les mandó, trajeron grandes racimos de uvas, pero tenían una mente negativa cuando vinieron. ¿Por qué? Porque dicen que ellos vieron la ciudad, lo fuerte y lo grande que era. Dicen el 28, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y después dice que estaba también el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, que eran todos pueblos que constantemente tenían lucha con los hijos de Israel. Eran todos pueblos contrarios. Tenía mucho miedo Israel de esos pueblos. Pero acá hay algo importante en el versículo 2. Dice que Dios lo mandó y le dijo, andá a la tierra que yo te doy. ¿Cuántas veces tenemos miedo? Dios nos manda, pero tenemos miedo. Andá a predicar, tenemos miedo. Andá y parate firme, tenemos miedo. Andá y orá, ayuná. Tenemos miedo muchas veces de plantarnos ante cualquier situación que sea. Y Dios nos manda a tomar posesión muchas veces de ciertas cosas. Pero nosotros tenemos miedo. Somos nosotros los que vemos el problema a veces más grande que la situación. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente Él entregó la tierra. Si Dios te entrega algo y te dice, esto te lo entrego, si tienes promesa de parte de Dios que nunca te va a desamparar, que nunca te va a dejar, que Dios va a ser tu proveedor, que Dios va a ser tu amigo, tu esposo, tu esposa, Dios va a ser todo, va a ser tu padre, tu hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de esa promesa? ¿Eh? Y andamos lastimados en el mundo, andamos siempre allí, esperando o con dolores, cuando Dios ya nos hizo libre. Y siempre miramos el problema más grande que el Dios que tenemos. Y muchas veces esto hace que sintamos nosotros mismos o que tengamos a un Dios chico. Entonces yo les pregunto hoy, ¿cómo ves tu problema hoy? ¿Cómo está la tierra la cual Dios te prometió hoy? ¿Cómo está la tierra que estás pisando? ¿Ves muchos inconvenientes? ¿Ves muchos problemas? ¿Hay miedo en tu vida, en tu interior? ¿Hay desolación en tu interior? ¿Hay temor? ¿Hay temor al fracaso? ¿Hay temor a la noche? ¿Hay temor a la muerte? ¿Hay temor a las relaciones? ¿Hay temor al casamiento? ¿Hay temor de poder salir adelante? ¿Cuál es la tierra que estás pisando hoy? Dios dice que le dijo, ve a la tierra a la cual doy a mis hijos de Israel. ¿Qué sucede muchas veces con las promesas que Dios nos da? ¿Qué sucede con la palabra de Dios que hoy la tenemos? ¿Qué sucede cuando leemos la Biblia? ¿Creemos o no creemos en la palabra de Dios? Aquí dice que esta gente llegaron y lo primero que trajeron fueron malas noticias. ¿Por qué? Porque había una mente de derrota, había una mente que contraria a la mente de Dios. Era una mente opuesta a la mente de Dios. Dios quiere darte bendición, pero muchas veces somos nosotros los que por la falta de fe, de incredulidad, por miedo a avanzar, por miedo a enfrentar situaciones. Porque la palabra de Dios dice que Él nos dio un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio, que no nos dio un espíritu de cobardía. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos miedo? ¿Cuántas veces somos cobardes por no decir las cosas, por no aclarar situaciones, por no enfrentar personas, por no decir, no, yo me planto, Dios está conmigo? ¿Cuántas veces mediamos con el mundo? ¿Cuántas veces nos dejamos influenciar por el mundo? ¿Cuántas veces nos dejamos influenciar por personas negativas, por personas que vienen a traer murmuración, personas que no vienen a darnos nada, pero sí escuchamos? Y no escuchamos a veces la voz de Dios que quiere bendecirnos. Por eso muchas veces nos frustramos en medio del camino. Dice el 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí habían 12 hombres, imagínate, 12 hombres, pero habían 10 que vieron todo mal, pero habían 2 que vieron las cosas diferentes. Hoy en esta tarde, ¿qué parte de persona o a qué ejército quieres permanecer o pertenecer? ¿A lo de los que ven las cosas con problemas, a los que ven los problemas más grandes que soluciones? ¿Quieres ser estos 10 hombres que veían más grande el problema, que se veían derrotados antes de pelear la batalla, que ni siquiera tomaron en cuenta cuando Dios les dijo, vayan a la tierra que yo les doy, vayan a la tierra a la cual les voy a entregar? Pero ellos en el primer reconocimiento ya se quedaron. Dice aquí en el 28, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, al Jebuseo, y empezó a agrandar. ¿Cuántas veces viene Dios sobre tu vida y te dice, hijo, hija, hoy estoy contigo, ve? Y nosotros, es que no puedo, es que mi familia, es que mis hijos, es que mi esposo, es que mi esposa, es que me siento mal, es que no sé cómo salir de esta situación, es que me falta esto, es que me falta lo otro. ¿Cuántas veces Dios no quiere que tomemos la autoridad y conquistemos, nos plantemos con la autoridad del Espíritu Santo que está en nuestras vidas? Pero ¿cuántas veces vemos el problema más grande? ¿Cuántas veces tenemos esa mentalidad que tenía el pueblo de Israel? Pero aquí dice que había un hombre diferente en el 31. Dice, más los varones, dice el 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Qué importante que en esta tarde tú tomes un espíritu de valor, un espíritu de poder, un espíritu de autoridad, un espíritu superior. Que no importa lo que te vengan a decir tu familia, que no importa lo que te venga a decir el barrio, que no importa cómo te miren, que no importa si te discriminan, que no importa si te tienen el menos, pero Dios está conmigo. A mí no me importa lo que diga la gente, cuántas veces te van a decir, bueno, no vas a salir nunca adelante, cada vez vas a estar peor, mirá tu vida, mirá cómo estás. Ese es el espíritu negativo, ese es el espíritu del pueblo derrotado, ese es un espíritu de derrota, que no tienes que tomarlo, tienes que rechazarlo de tu mente, tienes que echarlo fuera en el nombre de Jesucristo, porque Dios te dio un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuántas veces perdemos la fe? ¿Cuántas veces a través de personas como estas que vienen a traer una realidad ficticia, una realidad que no es verdad sobre nuestra vida y nos van a querer profetizar el fracaso? Y nos profetizan fracaso, y nos profetizan juicios, y que te va a ir mal, y que te vas a equivocar de vuelta, y que no lo hagas por miedo, no lo hagas por esto, no lo hagas por otro, no avances, quédate. ¿Y qué sucede si la escuchamos? Nos quedamos. Y no tenemos que escuchar la voz del diablo, esa es la voz del diablo. Cuando hay una voz que te frustra, cuando te sientes mal, cuando alguien te viene a hablar de otra persona, nunca puede ser la voz de Dios. Una persona que te diga no vayas ahí, o no vayas allá, no vas a salir adelante. Una persona que te critica, una persona que ve las cosas con pesimismo, nunca puede tener el Espíritu Santo. Pero hay personas que sí tienen el Espíritu Santo. Hay personas que sí ven las cosas diferentes. Hay personas que a pesar de que el mundo entero diga que no se puede, ellas tienen un espíritu superior y dicen, sí se puede. Yo voy a salir adelante. ¿Cuántos dicen hoy yo voy a salir adelante? ¿Por qué no lo dices? Voy a salir adelante. Yo voy a salir adelante. Yo voy a enfrentar mi problema, pero con Dios. Porque sin Dios no voy a ser nadie. Pero con Dios todo lo puedo. Y aquí había un hombre. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo. Es tiempo, mujer, niña y varón, de hacer callar al pueblo incrédulo, al pueblo que viene a profetizar mentiras, al pueblo incrédulo ungido por el diablo que viene a amargarte, que viene a atemorizarte, que viene a traerte malas novedades. Este es el tiempo que tú te pongas y te calces los pies con el Evangelio y combatas todo espíritu inmundo que quiera venir en contra del Señor. Dice, más los varones que subieron con él, 31, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué le dijeron? Otra vez, el 31, van a venir a decirte que no vas a poder. Cuando tú quieras levantarte, van a venir a querer aplastar tu fe. Cuando tú quieras levantarte, van a venir a impedir que tú te levantes. Y ahí es donde se manifiesta el espíritu del diablo. El espíritu de celo, de envidia, el espíritu que quiere hacer que vivas una vida de miseria, espiritual, física. Dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No escuches la voz del diablo cuando te diga, no vas a poder, no vayas a la iglesia, no te congregues, esa es la voz del diablo. No vas a poder salir adelante, cada día vas a estar peor. De ninguna manera. Los mismos que fueron con ellos. ¿Cómo puede ser que 12 personas fueron? 10 ven una cosa y 2 ven otra. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y también pasa lo mismo? Unos ven de una manera. No, a mí me parece que es de esta, a mí me parece que es de esta. Pero la palabra de Dios no tiene. No tiene dos interpretaciones. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, más cortante que espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos y hasta las coyunturas. No puede haber dos palabras. La palabra de Dios es una sola. O estás con Dios o estás sin Dios. No hay término medio. No hay término medio. La palabra es de Dios o no es de Dios. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Hay personas que quieren hacer su voluntad, pero no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es clara. Dice que subieron 12 espías. ¿Eh? ¿A dónde subieron? A donde Dios lo mandó. Y si Dios te manda en este día, ve y no tengas miedo. Si Dios te manda en este día, a pesar de que vengan esas personas a decirte, no, no vayas, no hagas esto, no hagas este movimiento, quédate. Hoy, por ejemplo, hablaba con una persona, mi esposa, y esta persona conoce la palabra. Esta persona aplica en ciertas ocasiones la palabra, pero la palabra hay que vivirla siempre. Y esta persona le decía, me voy a vacunar contra la gripe porque fíjate que hay, qué horrible. Se murió un vecino en mi barrio y yo necesito vacunarme. ¿A quién le vas a tener más fe? ¿A una vacuna o al Espíritu Santo? ¿A quién le vas a tener más fe? ¿A lo que dice el gobierno para darte una vacuna, que vayas a ver cuánto dinero ganan contigo, que te están usando porque prácticamente están infundiendo temor? Y el Espíritu Santo no infunde temor. El Espíritu Santo dice que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que si te produce temor y miedo, no es de Dios. Dios sabe cuando tú tienes que ir al médico y cuando no. Sí puso a los médicos. Yo no estoy en contra de los médicos. Pero tenemos que creer en la palabra de Dios. Cuando cada uno de los que estemos aquí tengamos la necesidad de ir a un médico, y vamos a tener que ir. Pero no vamos a hacer lo que el mundo o el gobierno quiera. Y muchas veces nuestra fe se va decayendo porque vamos haciendo sociedad con el mundo. Vamos dejando la palabra de Dios y nos vamos haciendo alianza con el mundo. ¿Y qué sucede cuando yo dejo la palabra de Dios? Dios también me deja. ¿A qué dice en el libro de Números capítulo 13? Que Dios mandó a 12 personas a experimentar una tierra prometida que Dios les daba. Porque dice aquí, la cual yo te doy. Pero dice que fueron 12 personas. 10 personas vieron todo mal, pero 2 no vieron todo mal. ¿Cuántas veces hablábamos en tu casa, quizás más sea los que vean las cosas mal? Y en todos lados, ¿por qué? Porque la vida del cristiano es una vida siempre de lucha, constante. Porque el príncipe de este mundo, como le dice la palabra, Satanás, gobierna el maligno, las mentes. Ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Cuando tú quieres hacer una cosa bien, 10 en contra tuyo. Cuando tú quieres plantarte firme, 10 en contra tuyo. Cuando tú quieres dejar de pecar, el que fumaba no fuma más, no toma, le dicen que está loco, que tiene que disfrutar el mundo. Y cuando fumaba, dejaba a la familia sin comer, le pegaba a la mujer, y ahí también habían problemas. Entonces, ¿quién entiende al ser humano muchas veces? No tenemos que entenderlo al ser humano. Nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. Y si Dios me manda, allí voy a ir. Entonces dice que mandó esta gente, pero parece que de los 12, 10 veían las cosas mal. Dice aquí en el 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. 28. El primer informe que trajeron. 28. ¿Cuál va a ser el primer informe que tú traigas cuando te digan, cree en Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Cuándo va a ser el primer informe que traigas? Cuando te digan, Dios te va a bendecir. Es que no estoy deshecho, estoy hecho pedazos. Estoy hecho a pedazos, pero Dios te va a levantar. ¿Cuál es el informe que vamos a traer? ¿No voy a poder? ¿No voy a salir adelante? ¿O sí voy a salir adelante? Entonces dice aquí el 30. La misma persona que fue dijo que no podían, que eran ciudades más fuertes, que ahí no se podía hacer nada. Que aparte habían otras aldeas cercas que iban a estar en contra de ellos. Pero también hay otra persona aquí en el 30 que dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. 10 en contra tenía. Yo no sé cuántas personas hoy tienes en contra, no a ti, sino es la oposición a la palabra. Cuántas personas negativas, pesimistas, que ven las cosas siempre con dificultades, que ven las cosas siempre con un problema más grande de lo que es. Aún hay personas que, por si fuese poco los problemas, le agregan problemas. Y siempre con lo negativo, siempre con el pesimismo, siempre mirando la vida del otro, siempre metiéndose en la vida del otro y no metiéndose en sus vidas, siempre buscando la quinta pata al gato, como le dicen en el mundo, y no buscando la palabra de Dios, que es el que lo va a bendecir, el que lo va a guardar, el que lo va a restaurar. Dice el 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Otra vez. Constantemente se levantaba la negativa, constantemente se levantaba la oposición. ¿Qué va a suceder en tu vida? Cuando tú quieras levantar, va a venir el espíritu de derrota a decirte, no vayas, quédate quieto, vacunate, que te vas a morir. ¡Ay, se viene un temporal! ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuántos temporales han pasado? ¿Estamos aquí o no? ¿El Señor es bueno o no? Él es bueno, Él siempre nos guarda. Y si nos toca un día pasar una tribulación, es porque tiene un propósito. Pero debemos de descubrirlo en medio de las adversidades o de los problemas, los propósitos de Dios. Pero qué importante escuchar siempre la voz de Dios. Pero la voz de Dios es la más chiquita, es la más sensible. De cada uno que te diga que vos podés, van a encontrar 10 negativos como este pueblo que te van a decir que no podés. Vas a encontrar 10 que van a ver defecto en todos. Esos son los que encuentran defecto en todos. Esos son los que quieren siempre buscar el problema y no la solución. Pero Dios es un Dios de solución. El espíritu de Caleb era un espíritu superior. ¿Por qué? Porque no se quedó con la negativa. Él vio la misma tierra, pero con otras perspectivas. Quizás tú tengas problemas hoy. Quizás hay otras personas que tienen problemas. Quizás las personas que tienen problemas ven el problema de la manera que lo veían estos hombres. Es imposible. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, como estaba en Caleb, tú el problema lo vas a ver como lo ve Dios y el problema va a ser posible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo transforma y dice, al que cree, todo le es posible. Ya se puede con Cristo, pero sin Cristo no se puede. ¿Qué espíritu tenía esta gente? No se puede, son más grandes, hay muchos, la adversidad es mucha, nos van a matar, son gigantes. Sin embargo, dice que Caleb dijo, vamos, tomemos posesión de esa tierra. Somos más nosotros. Él no miraba el número, era una fe que había en su vida. Dice el 31, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Veían gigantes, los veían gigantes. Esa tierra traga a los moradores. ¿Cuántas veces te van a decir en este tiempo, quédate quieto, quédate quieta? Deja, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Mirá cómo estás. Si no, en definitiva, no te va mejor. ¿Dónde está Dios? Porque estos negativos, ¿qué hacen? Están esperando que tú te caigas para venir a criticarte. Están esperando que tú te dejes de congregar. Si te congregas, te critican. Si te dejas de congregar, te critican. Pero Dios no te puso para agradar personas. Dios te puso en este tiempo para agradarlo a Él, para creerle a su palabra. Que no te importa ni te incomode lo que digan de ti, lo que piensen o lo que hablen. A ti te tiene que importar lo que dice la palabra de Dios. Y si tú haces lo que dice la palabra de Dios, Dios te va a bendecir. Dice el 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. ¿Cómo se sentían? Como langostas. Dios les mandó una tierra, porque dice el 13, cuando arranca el 13 dice, vayan a la tierra que yo les mando. Que yo se las doy. Congregate, que Dios te va a bendecir. Buscá de la palabra de Dios, que Dios va a abrir puertas. Hay puertas cerradas, la palabra dice que el que golpea se le abrirá, que el que busca encuentra, que el que pide recibe. Entonces, ¿a quién le creo? A la palabra de Dios, que me dice que si tengo un problema, una situación, busque de Él, que Él me liberará. O a la persona que no creen en Dios, quizás sepan mucho de la Biblia, pero si no se congregan, no son ejemplos. ¿Cómo puedo creerle a alguien que no imita la palabra de Dios? Entonces yo tengo que discernir. ¿Cómo? A través de la Escritura. Señor, esto es tuyo. Rápidamente te vas a dar cuenta. Pero hay momentos que, estando en el mundo, las personas vienen y te engañan. Aquí fueron 10 personas, pero no vieron las cosas de la misma manera. Pero habían dos que eran diferentes. Dicen que se sentían como langostas aquí en el 33. Dice, también vimos allí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros. Miren esto, a nuestro parecer. Ahí está el tema. ¿Cómo eran? A nuestro parecer, como langostas. A ellos les parecían que eran como langostas. Pero Caleb dijo, yo no soy ninguna langosta. No te sientas langosta en este tiempo. No te sientas menospreciado ni menospreciada por nadie. No te sientas menos, porque no eres ni menos ni más que nadie. Eres un hijo y una hija de Dios, con los privilegios y los derechos que todos tenemos a participar de su pan, de su comida, de su bendición. Porque Dios no bendice y hace acepción de personas. Dios bendice a todos por igual. ¿Pero qué es la bendición? No es el dinero. La bendición no es un pasaje económico. La bendición es tener la certeza de que soy una persona seguidora de Cristo. Que sé que voy a tener problemas y dificultades, pero los enfrento de otra manera. Sé que en un momento quizás me pueda enfermar. Muchos dirán, pero qué negativo. Pablo estuvo enfermo, Timoteo estuvo enfermo. Estamos en un cuerpo físico. Es el alma lo que es eterno. Vamos a pasar padecimientos. O nadie los pasa. pero los enfrentamos de otra manera con Cristo, porque hay una fe superior, que sabemos que a pesar de lo que me pase, no me voy a mover del camino de Dios. A pesar del problema que tenga, no lo voy a agrandar. Dios va a hacer que vea el problema pequeño y la situación de adversidad que pueda estar viviendo, Dios va a tomar cuenta, pero Él va a pelear mi batalla. Dice que se sentían como langostas. Así que fíjense, ¿cómo te sientes tú en esta tarde? ¿Cuántas personas a veces se sienten menospreciadas como langostas? ¿Cuántas veces nos hace sentir aún menos? ¿Cuántas veces, aunque parezca que nosotros queremos levantarnos, vienen a apagar nuestra fe y vienen a hacernos sentir mal? Y a veces parece que el diablo sabe en los momentos. En el momento que más te duele, allí vienen. ¡Pim! Te la tiró el diablo. Y ahí te dejó para aniquilarte. Mirá cómo estás, te dice. Mirá el cristianito o la cristianita. Parecía que tenías, mirá tus amigos donde están, mirá tu familia. Y él viene a pegar el momento justo. Pero si tú conoces la palabra, como la conocía Caleb, si tú la llevas grabada a fuego, como la hacía Caleb, no te va a mover lo que digan. Te va a doler, pero no te va a mover. Te va a querer frenar, pero no te vas a dejar frenar. ¿Por qué? Porque Dios es el que está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Y qué nos demanda en este tiempo Dios en el día de hoy? Primero, Josué y Caleb, dos personas diferentes. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere la bendición? Tienes que ser diferente al actuar. Eso es lo primero. ¿Dónde? 13:30. Números 13:30. ¿Quieres la bendición de Dios? Es tiempo de que seas diferente. ¿Qué dice? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero resulta que 10 tenían contra, pero había una fe superior en él. ¿Quieres bendición en este tiempo? ¿Quieres que Dios esté contigo, caminar firme? Tienes que ser diferente. Si hay algo que no está sucediendo, si los problemas continúan, si los problemas no merman, quiere decir que tenemos que tener una autocrítica. Hay algo que quizás no está haciendo bien también, y es necesario ser diferente. Quizás si los problemas no menguan, quizás esté pareciéndome más al mundo que a un cristiano. Quizás tenga que tomar determinaciones y actuar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque solo los diferentes pueden tomar posesión de las cosas. Solo los diferentes pueden cambiar vidas. No somos nosotros, es el Espíritu Santo diferente que está en nosotros. No podemos mediar o dialogar con el mundo y aceptar las derrotas que el mundo. Como hoy, tenés que vacunarte. ¿Por qué? Si Dios me manda y si Dios lo permite, sea la situación extrema, lo haré. Pero hoy Dios no me manda a mí. Yo me tengo que guiar por el Espíritu Santo. Así que, diferentes. ¿Quieres conquistar las bendiciones de Dios? Y como dijimos, no hablamos de dinero, no hablamos de riqueza. La bendición es saber cómo caminar diariamente. Saber que puedo estar enseñado en la pobreza y la abundancia. Como dijo Pablo, y en todo he sido enseñado y le doy gracias a Dios. Cuando Pablo pasaba hambre, allí en un barco a la deriva, dice que partió el pan y lo bendijo. Un pedacito de pan tenía. Es como tú mires las cosas, como tú aceptes tu realidad. Si tú aceptas tu identidad de cristiano y de cristiana, vas a ver las cosas diferentes. Por eso necesitamos ser diferentes. Segundo, también es necesario ser diferentes al hablar. 14, versículo 6. Números 14, versículo 6. Primero, tienes que hacer la diferencia como cristiano. Segundo, tenemos que ser diferentes al hablar. ¿Qué dice el 14:6? Dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Nosotros la vieron mala. Quizás tu familia te vea mala, tu familia te vea con defectos, tu familia vea que tú no puedes alcanzar lo que está dentro de tu interior o dentro de los anhelos o dentro de tus sueños. Pero tú no tienes que alcanzar algo porque y dependes de tu familia o de lo que tu familia cree o piensa. Tú vas a lograr algo cuando dejes que el Espíritu Santo penetre en tu corazón. Tú vas a lograr algo primero siendo diferente. Si somos como el mundo, no vamos a lograr nada. Así está el mundo peleándose entre ellos, hablando, tratando de solucionar los problemas de la puerta para afuera de la iglesia. Y los problemas se solucionan de la puerta para adentro. Los problemas se solucionan en comunión. Los problemas se solucionan orando. Los problemas se solucionan escuchando al prójimo. Los problemas se solucionan entendiendo cuando yo me equivoco, arrepintiéndome, pidiéndome perdón a Dios y pidiéndole al hermano si lo ofendí. Así se solucionan los problemas. ¿Cómo? Siendo diferente. Segundo, hablando diferente. Tercero, diferente al pensar. Diferente al pensar. 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Son más grandes, son gigantes, no podemos. Somos como una langosta. Es que no puedo, es que fíjate, que mirá, que no me da la plata, que el tiempo, que estoy enfermo, que estoy enferma. Es que me miró mal el hermano, que aquel no me gusta la carita, que el otro no. La mente diferente. ¿Cómo? Como dice aquí, diferente al actuar, diferente al hablar, diferente al pensar. 4, diferente en la forma de ser, en el 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Jehová. No tengas miedo. ¿Qué tengo que hacer? Diferente en la forma de ser. Y por último, diferente en la forma de ver las cosas. También en el 9. ¿Cómo vieron las cosas ellos? Por tanto, dijeron, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. Así que hoy es un día para empezar. Es que no puedo, a partir de hoy. Si tú quieres ver la mano de Dios en tu vida y aplicas, no lo que yo te digo, es la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz. Si tú quieres ser diferente y aplicas la palabra de Dios en tu vida, Dios te va a bendecir. ¿Cómo? En la obediencia. No escuchando, sino a lo que Dios quiere conmigo. Así que tengo que actuar, hablar, pensar, ser y ver. Y para ir cerrando, la diferencia, ¿puedo poner un poquito de adoración? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Actuar. Tú ves que se está cayendo tu casa a pedazos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar que venga, sin moverte, un milagro del cielo? ¿Que venga algún vecino? Tienes que actuar. Estás viendo problemas. Constantemente personas que vienen a traerte problemas negativas, pesimistas. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarlas que sigan? Estás viendo que en tu casa se está metiendo y que las cosas Dios te está mostrando. Esas personas no edifican. ¿Vas a seguir? No. Tienes que actuar, hablar. Tienes que pensar también y ver las cosas. Y Dios te va a dar la bendición. Y la diferencia, como decíamos ahora, todo esto, la diferencia trae recompensa. Cuando yo hago la diferencia, Dios me recompensa. ¿De qué manera? Números 14:24. Número 14:24. Dice de esta manera: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo, habitará en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Así que Dios no los deja tampoco de lado. Dios se molesta cuando hablan en contra de Él. Dios se molesta cuando van a criticar a sus hijos. Dios se molesta y se levanta en contra de aquellos murmuradores, querellosos, pesimistas, negativos, que no tienen fe, personas incrédulas que dicen ser cristianos porque acá están, pero no lo son. Dios se levanta contra ellos. Pero quédate con el 24 que es para ti. Si quieres ser diferente, tómalo. Pero a mi siervo Caleb, y ahí está tu nombre, Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidiste ir en pos de Dios, decidiste creerle a Dios, decidiste hacer las cosas a la manera de Dios, decidiste tomar la palabra y vivirla. Dice, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Así que hoy es un día para recibir la palabra. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos creen realmente que si son diferentes, no solo van a afectar al reino de Dios, porque Dios se agrada de un hijo obediente, de un hijo que piense diferente? ¿Y cuánto Dios necesita en este tiempo? ¿Cuánto el reino de Dios necesita? Personas que hagan la diferencia. Porque para hacer problemas ya hay de sobra. Para traer problemas ya hay de sobra. Para hablar de los demás ya hay de sobra. Para ser personas que hacen su propia voluntad ya hay de sobra. Dios necesita mujeres y hombres valientes que enfrenten los problemas, pero con un espíritu superior, con un espíritu de fe, con un espíritu de templanza, como dice 1 Timoteo, porque no nos dio Dios un espíritu de cobardía, sino nos dio Dios un espíritu de poder, autoridad y dominio propio. Amén. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde, que se rompan esas cadenas, que se rompan todas esas cadenas, que se rompa en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Si realmente tú crees que no puedes, si realmente has creído en este tiempo, te han hecho creer en este tiempo. Personas, te han hecho creer que tú eres menos, que tú eres pequeño, pequeña, que tú no puedes seguir, que no vas a salir adelante, que no vas a poder con ese problema, que no vas a poder. Dios está contigo en esta hora. Dios está contigo, mujer. Dios está contigo, varón. Dios está contigo, niña, para creerle a su palabra. Y si Dios te plantó en medio de este lugar, si Dios te puso como ejemplo en tu familia, si Dios te puso y te dio el poder en esta tarde para interpretar su palabra, para que la conozcas, ¿cómo no le vamos a creer al Espíritu Santo? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora, Espíritu Santo hermoso, Espíritu Santo de Dios, Señor. Padre, y primeramente, Señor, queremos pedirte perdón, Señor. Perdón por ser incrédulos muchas veces. Perdón por dejarnos, Señor, llenar la cabeza por personas pesimistas como esta, Señor. Que lo único que ven, Señor, son problemas. Que lo único que ven son derrotas, Señor. Que lo único que tienen en su mente, Señor, es constantemente, Señor, mirar y depender de los demás, Señor. Pero tú, Señor amado, nos diste un espíritu de poder, Señor, de autoridad y de dominio propio, Señor. Y tomamos ese espíritu diferente que había en Caleb, Señor. Padre, quiero ser un hombre y una mujer diferente delante de ti. Padre, que a partir de hoy nunca más sea la misma persona, Señor. Padre, que pueda tomar en esta hora y aplicarla, vivirla, Señor, la palabra. La tomo en el nombre de Jesús, Señor, y creo que puedo ser diferente a través de tu palabra, Señor. Porque yo no soy nadie, Señor, sin ti. Pero si tú me moldeas en este tiempo, Señor, si tú en esta tarde me bendices, Señor amado, yo te prometo en el nombre de Jesús, Señor, hacer las cosas para ti, ser diferente, Padre. Y cuando vengan, Señor, esos negativos, cuando vengan los murmuradores, cuando vengan los que quieren herirme y lastimarme, Señor, les diré, Dios está conmigo. Les diré, yo puedo, porque Dios está conmigo, si es su voluntad. Padre, ahora un espíritu superior, Señor, en cada uno de nosotros. Bendice, Señor amado, ahora las vidas en esta hora, Espíritu Santo. Venga ese espíritu que estaba en la vida de Caleb ahora, Señor. Un espíritu superior, Señor, sea de cada uno de nosotros. Un espíritu superior ahora, Padre. Lo recibo en el nombre de Jesús. Recibo ese espíritu ahora, Señor amado, para poder tomar, Señor, posesión de todo lo que en este tiempo he entregado, Señor. Todo lo que he entregado en las manos del enemigo, Señor. Toda la incredulidad, todo lo que he permitido, Señor, que venga sobre mi vida, sobre mi familia. Padre, en el nombre de Jesús yo lo rechazo ahora. Lo rechazo y tomo posesión, Señor. Tomo posesión de mi lugar que ocupo como cristiano. Toma posesión del lugar que ocupas en tu casa como cristiano, como cristiana. Toma posesión de la tierra que Dios te da en esta hora. ¿Cuál es esa tierra? ¿Cómo la ves? ¿La ves como una langosta o la ves como pequeña, como nada, delante de los ojos de Dios? En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias y bendecimos cada vida, Señor. Y tomamos tu palabra, Señor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, Señor. No importa cuán grande y cuán gigante aparente, Señor, sea el problema, Señor. Lo voy a derribar porque tú estás conmigo. No importa cuán grave sea la situación. cuán grave, Señor, y que a veces, Señor, vengan los tormentos sobre mi vida, Señor, las amenazas, Padre, mas tú estás conmigo, Señor, y tú me vas a librar de la mano del amorreo, del jebuseo, del cananeo, de la mano del enemigo, Señor, como siempre lo has hecho, Padre, y te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.